correr. Les dije, vuelve aquí, no puedes escapar. Él está en todos lados y no te dejará. Dame tu amor y yo te daré razón de vivir, razón de vivir. Dame tu amor y sé que esta vez todo será mejor, todo será mejor. Yeah.